questo è l'ombelico del mondo. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a esto que se llama L'Ombelico del Mondo, el programa de política internacional de Radionauta FM 106.3 que vuelve nuevamente en este año 2019, séptima temporada aquí en Radionauta. Ya van 6 años, prácticamente desde que nació la radio. La radio nació un 11 de noviembre del año 2011, aquí estuvimos dando una mano en las primeras transmisiones, y poquito tiempo después, a partir del año 2013, arrancó L'Ombelico del Mundo como programa dedicado exclusivamente al análisis y a la noticia internacional. Y desde ese entonces aquí quedamos firmes, al principio con una horita de noticiero y ahora ya con un programa que se ha agrandado, que tiene ya cada vez más voces, que tiene cada vez más colaboradores, colaboradoras, y que bueno, a partir del día de hoy, durante todo el año 2019, los miércoles desde las 18 hasta las 20 vamos a estar aquí tratando de entender qué es lo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo. El señor Lucio Garriga Olmo es que se encuentra aquí en el estudio inaugurando el aire de este año del Ombelico. ¿Cómo andás, Lucio? ¿Cómo va? Un saludo para todos y todas. Una nueva temporada del Ombelico del Mundo. No podíamos quedarnos afuera de este 2019, que ya nos trajo tantas noticias, tantas novedades a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Pasó el famoso 29 de marzo del Brexit, ya hubo elecciones, asumió Jair Bolsonaro en Brasil, nos encaminamos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año que viene, hay elecciones en Canadá, la crisis venezolana continúa, cayó el califato del Estado Islámico, algo que vamos a estar hablando en Siria. Así que una nueva temporada del Ombelico del Mundo para analizar todas estas noticias y novedades de este mundo y este planeta Tierra, siempre tan, ¿cómo decirlo? No siempre tan picante. Y lo fuimos a buscar desde los pasillos polvorientos de la academia, los libros y el derecho internacional. Lo rescatamos y lo trajimos hasta acá. Hoy, sin saco y corbata, está el señor Francisco Castaño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos y para todos los y las radioyentes. Una presentación muy, muy buena, como siempre. Acá estamos con un nuevo año, el de Política Exterior Argentina, como siempre tratando de aportar nuestro granito de arena desde la historia, un poco desde la teoría, y analizando sobre todo lo que ha sido este accionar en el ámbito internacional por parte de el gobierno de Mauricio Macri y de Argentina en general, tratando de comparar, de analizar, de interpretar. Y buscando también los porqué de estas cuestiones. Hoy vamos a estar centrándonos un poco en lo que fue el día de ayer, el 2 de abril, ¿no? Un nuevo día en homenaje a los veteranos y los caídos de la Guerra de Malvinas. Vamos a estar analizando un poco las políticas exteriores de Argentina, las resoluciones de las Naciones Unidas que hacen mención a esta cuestión, sobre todo la política exterior de gobierno de Macri, ¿no? Quien emprende el último año de su presidencia actualmente. Se acercó al Ombelico del Mundo con un libro abajo de los brazos, escrito desde las carpas que había armado en el Paraguay luego del golpe contra Fernando Lugo en el año 2012, y desde ese entonces prácticamente se quedó aquí en el Ombelico del Mundo. Un poco productor, un poco periodista, un poco escritor, es la cabeza que está detrás de la revista ombelico.com.ar, el señor Juan Ignacio Arechaga. ¿Cómo andás, Juanchi? Hola, Federico, buenas tardes a todos y todas los radioescuchas de Radionauta y del Ombelico del Mundo en esta nueva temporada. La verdad, muy contento de seguir viendo cómo crece lentamente este proyecto de periodismo internacional que, como decíamos, ya lleva 6 años, que estoy muy contento de formar parte y, como siempre, desde el lugar y el espacio en el que pueda dar una mano a este proyecto. Y nosotros no tenemos otra cosa que hacer ahora que iniciar la nueva temporada, que va a iniciar como inicia siempre el Ombelico del Mundo, en este caso en la edición número 215, que arranca de esta manera. En Londres sigue la carrera contrarreloj para intentar lograr un Brexit con acuerdo. Tras el último revés en la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica ha pedido a Bruselas un nuevo aplazamiento de la fecha de salida. Al mismo tiempo ha tendido la mano al líder de la oposición laborista para escapar del callejón sin salida. Hoy estoy tomando medidas para romper el bloqueo. Ofrezco sentarme con el líder de la oposición y tratar de llegar a un acuerdo que ambos cumpliremos para asegurarnos de que dejamos la Unión Europea y de que lo hacemos con un acuerdo. Jeremy Corbyn ha dicho estar muy feliz de participar en la elaboración de una solución. Ha adelantado que a principios de la semana que viene se someterán al Parlamento varias propuestas y que no hay líneas rojas. No quiero establecer ningún límite. Quiero que comprendan los principios con los que voy a las reuniones, reconociendo las necesidades de la gente que votó a los miembros del Parlamento y la necesidad de evitar un choque peligroso. Si no logran un pacto, May dice que permitirá al Parlamento votar otras alternativas para el Brexit, que primero consensuaría con Corbyn. Estas podrían incluir el acuerdo de May y las propias propuestas de los laboristas, algo que no ha gustado a algunos euroescépticos del ala más a la derecha del Partido Conservador, que abogan por un Brexit duro. Para el diputado Tory Jacob Rees-Mogg, se trata de un enfoque profundamente insatisfactorio que no beneficia al país. Boris Johnson también ha mostrado su decepción. Creo que es muy decepcionante que el proceso del Brexit se haya confiado a Jeremy Corbyn y al Partido Laborista. Y creo que el resultado será, si Corbyn se sale con la suya, que sigamos en la unión aduanera. Otros son más pragmáticos. Estamos tratando de encontrar una manera de cumplir con el referéndum para asegurarnos de que dejamos la UE con un buen acuerdo, que permita estar satisfechos a todos quienes votaron dejar la Unión, pero también que proteja los empleos y nuestra seguridad. La fecha de divorcio estaba fijada para el 29 de marzo. Bruselas aceptó retrasarla hasta el 12 de abril. El nuevo aplazamiento deberá ser aprobado por los 27 en la cumbre del 10 de abril. Pasan los años, nosotros mantenemos nuestros vicios, nuestras formas de encarar, obviamente, cada uno de los programas que llevamos adelante. Y si hay algo que siempre hemos destacado y tenemos que volver a hacerlo en el día de la fecha, es que Radionauta siempre nos ha provisto de operadores y operadoras más que a la altura, mucho más a la altura que nosotros. En este caso tenemos a Camila, aquí en la operación técnica en el día de la fecha, que saludamos y agradecemos y que esperemos que se encuentre tan a gusto como nosotros en lo que va de este y los próximos programas de El Ombelico. Dicho esto, me parecía más que doveroso y necesario presentar quién va a estar poniendo todos estos audios durante el programa de hoy. El Brexit. Gran Brexit. Problema. Un pequeño gigante problema que azota a Europa desde aquella famosa votación que eligió justamente salir de la Unión Europea por parte del Reino Unido y que hasta el día de hoy no encontró ni una esperanza de solución, y el tiempo se acorta y llega el tiempo previsto se acaba. Uh-huh. Y no hay solución. Y de hecho lo que están tratando de hacer en los últimos días es tratar de trasladar la fecha de cierre de lo que podrían hacer las negociaciones de cara al Brexit lo más allá posible. Ahora se hablaba hasta un 12 de abril, según los acuerdos que se habían tomado entre la Unión Europea y Bruselas hace poquito, ¿no? Esto fue el 29 mismo de marzo último, y ahora parece que se va a trasladar esa fecha al 22 de marzo. ¿Por qué el 11 de abril y por qué el 22 de mayo? El 11 de abril es el último día útil para poder presentar los candidatos a representar cada uno de los países adentro del Parlamento Europeo, en realidad a cada uno de los partidos de los países adentro del Parlamento Europeo, y justamente esa elección se va a llevar a cabo el 23 de mayo. Por eso es que esas fechas son tan simbólicas. En caso de no llegar efectivamente a un acuerdo, el resto Reino Unido debería enfrentar algo que para los británicos prácticamente sería una humillación, es decir, ir a votar a sus propios representantes en el Parlamento Europeo luego de que hace 3 años decidieron irse de la Unión Europea. Es algo que todos quieren a toda costa evitar. Para nosotros, quizás acostumbrados a otro tipo de institucionalidad, resulta algo casi simbólico. Pero para ellos es realmente muy, pero muy dura la situación que están viviendo con respecto a estas decisiones tomadas en Bruselas. Sí, hay que ver también que la fecha del 11 de abril, la cual le extendió el presidente del Parlamento Europeo, tiene como condición que aprueben definitivamente claramente el proyecto de salida de la Unión Europea, lo cual también está muy lejos de resolverse por las innumerables internas que hay dentro de los partidos, del partido de gobierno en particular, y a la vez que no hay ningún grupo hoy en día consigue la mayoría para definir un poco realmente qué es, cómo salirse de la Unión Europea, o incluso ya se estaba hablando, hay grupos que tienden a esperar que sea la salida dura, es decir, ya está, que se venza el plazo y que se salga de la peor manera, grupos ligados más bien al Partido Conservador. Incluso dentro del Partido Conservador hay otro sector que también está intentando, al revés, juntarse con algún sector del Partido Laborista y decir, bueno, no, hagamos algo, pongamos un decreto, aprobemos algún dictamen en el que nos obligue a resolver esta cuestión por la mejor vía, que sería la salida de una manera blanda, como se ha denominado, es decir, aprobando un proyecto en el Parlamento. Si les parece, hacemos un poquito de claridad, ¿no? Entendemos sí, un poquito cómo se llegó hasta esto. Todos lo saben, ¿no? El voto del Brexit fue en el año 2016. Ahí lo que se votó efectivamente es que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Para poder salir de la Unión Europea se tiene que concretar a partir de lo que establece un tratado, que es el Tratado de Lisboa, que de una manera muy pero muy aproximada podríamos decir es una suerte de constitución de la Unión Europea. El artículo 50 es el que dice cómo cada uno de los países puede llegar a salir justamente del bloque si es que decidiese hacerlo. Cuando se activó el artículo 50, es decir, todas las medidas para salir de la Unión Europea, empezaron las reuniones. Sí. Se establecieron grupos de diálogo, de contacto, y se empezaron a establecer los primeros las primeras reuniones para definir cómo se iba a hacer ese Brexit. ¿Qué era lo que quería Gran Bretaña? Estar libre, de poder elegir todo lo que quisiera. Quiero hacer un tratado de libre comercio con Azerbaiyán porque sí. ¿Por qué no? Bueno, lo quiero hacer. Quiero caballo de la Unión Europea, exactamente. La Unión Europea es un límite para eso, porque y obliga a cada uno de los miembros a que se queden adentro de los marcos establecidos justamente por la Unión Europea. ¿Qué otra cosa le permitiría salir de la Unión Europea? No solamente los tratados comerciales, sino también no pagar. Uno de los grandes problemas que tenía Gran Bretaña era que era uno de los mayores aportantes a un fondo europeo del cual no veía ni un sope, no veía nada. ¿Por qué? Porque se distribuyen en función de los países más pobres reciben más, los países más ricos ponen más, ¿no? Una lógica bastante básica de convivencia adentro de la Unión Europea. Bueno, los británicos dijeron, no queremos hacer más nada de todo eso. Para poder establecer finalmente cómo se sale de todo eso, hay que establecer nuevas reglas de convivencia. Bueno, no vas a pagar más, pero me debes un montón de plata, porque no estuviste pagando en el último año, bueno, vas a tener que pagar. ¿No querés tener más los mismos tratos comerciales con los demás países? Bueno, tenés que salir de lo que se llama la unión aduanera y tenés que salir también de lo que se llama la unión comercial, ¿sí? Para poder sostener, o el mercado único europeo, para poder sostener tus reglas con los demás países. Eso es lo que traba absolutamente todo, ¿sí? Hay un tema que es el tema de Irlanda del Norte, que es un pedacito de la isla de Irlanda que es soberano del Reino Unido, que forma parte del Reino Unido, a donde no puede haber una frontera porque durante 100 años estuvieron matando a tiros entre norirlandeses perteneciente a Gran Bretaña y la República de Irlanda. Ahí no puede haber ninguna frontera, pero si Gran Bretaña se va, tiene que haber una frontera comercial. Así es. ¿Cómo hacemos? Ese es el gran dilema que está viviendo en este momento el Brexit. Porque había un acuerdo, además, que se había firmado, que entonces está el dilema. ¿A qué acuerdo, digamos, hacemos honor? ¿Al acuerdo firmado para que no haya fronteras? ¿Al acuerdo del Brexit? Además es una cuestión muy, muy interesante para analizar. A mí nunca me va a dejar de llamar la atención que todo esto que están viviendo los británicos, los europeos, es por este sistema democrático que tuvo un 52% de voto. No es que fue una amplia mayoría de un 60-70%, sino que fue la mitad más dos, podríamos decir. Y en este caso, yo creo que los británicos aprobaron un proyecto cerrado, sin saber cómo, sin saber qué hacer. Más que nada, creo que yo, atendiendo a esta oleada, nueva oleada anti-neoliberal, ¿no? Anti-Bruselas, de estas cuestiones que mencionaba Fede de los presupuestos, ¿no? Del poder de decisión en Bruselas en el marco de lo que es la supranacionalidad de la Unión Europea. Yo creo que esta ha sido una cuestión que ha llevado incluso a muchos analistas y a políticos a plantear la idea de hacer un nuevo referéndum ante estos fracasos en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, de este nuevo proyecto. En fin, todavía son más preguntas sin respuesta que respuestas concretas de lo que hay en el marco de este proyecto. Ya fue en junio del 2016, ya van a ser casi 3 años de que se aprobó este referéndum con el 52%. Todavía están abiertas muchas las puertas, no se sabe si es un hard Brexit, una ruptura total de la Unión Europea y el Reino Unido, es decir, como si fuera un país Argentina con la Unión Europea, que no tiene ningún tipo de acuerdo comercial, o tratar de que sea un soft Brexit, un Brexit más blando, como mencionaba Juanchi, tratando de mantener algunas cuestiones de cooperación económica, de cooperación política y demás, que hasta ahora forman parte del meollo de la discusión allí en Europa, ¿no? Sí, lo cierto es que además a todos los problemas que tiene el Reino Unido para salir de la Unión Europea, se le suman todos los problemas internos que hoy en día azotan al gobierno de Theresa May, quien ya dijo públicamente, y ya se lo comunicó al Partido Conservador al que pertenece, que está dispuesta a renunciar a su cargo si los diputados de la Cámara Legislativa le aprueban el proyecto del Brexit. Esto es algo bastante llamativo, teniendo en cuenta que Theresa May se comprometió, cuando asumió luego de la renuncia de David Cameron, a sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Ahora dice que está dispuesta a renunciar si le aprueban el Brexit. Lo cierto es que por ahora no está ni cerca de que le aprueben este proyecto del Brexit. Ya se lo rechazaron 3 veces en la Cámara de Representantes. La primera de ellas fue en enero y fue la derrota más importante y más apabullante de un proyecto presentado por el gobierno en la historia del país en los últimos mínimo 100 años. Y además ahora, en las últimas horas, se conoció que renunció el secretario del Brexit del Reino Unido, que es el encargado de llevar día a día las negociaciones con la Unión Europea. Chris Heaton Harris renunció porque dijo: cada vez que postergamos la salida de la Unión Europea, estamos disminuyendo la fe de nuestro pueblo. A este problema también se le suma a Theresa May. Cada vez que extiende el periodo para salir a la Unión Europea, la población de su propio país pierde confianza en ella, claro, misma, porque no ve soluciones a la vista. Y recordemos que el referéndum fue lícito y ganó el 52%, ganó por poco, es cierto. Pero hay una demanda social que hoy Theresa May no está pudiendo cumplir, y que cada vez que intenta cumplirlo recibe miles de obstáculos que hasta ahora no sabe sortear. Sí, ahora bien, hay que destacar 2 cosas, me parece, de esto que mencionabas, Lucio. La primera, que perdió en todas las vueltas Theresa May, sí, pero hoy en día, frente al caos que se está generando hacia el interior de los partidos y hacia el resto de las instituciones, porque la desconfianza también tiene que ver con las instituciones inglesas, Theresa May creció en la cantidad de votos a partir de las 3 veces que lo intentó, ¿no? Sí, es verdad. Y eso por un lado. Y por otro lado, está el sábado pasado también se hizo una movilización muy grande, sí, de cerca de 1 millón de personas, se decía, sí, en la que ya estaban pidiendo, bueno, realizar un nuevo referéndum para, bueno, realmente que sean las personas quienes voten sobre esta cuestión. Sí, y se votó también una petición online que pedía un segundo referéndum, que recibió también más de 5 millones de firmas. Pero por ahora eso es una opción que por ahora no parece ser muy tenida en cuenta por el gobierno. Ustedes sabrán disculparnos, pero todos los periodistas y todas las periodistas que nos dedicamos a la política internacional frente al Brexit nos encontramos con una serie de emociones encontradas. Por, sí, un lado, está buenísimo, todos los días hay algo nuevo, todos los días estás mirando, pero por el otro lado es tan técnico, tan ligado a cuestiones de comercio internacional, de leyes internacionales, que ponernos a discutir sobre eso muchas veces nos lleva a tomar la vía de los tecnicismos y de cuestiones internas de Gran Bretaña que muchas veces no son fáciles de seguir. Pero seguramente en el Ombelico del Mundo las vamos a estar siguiendo. Ombelico.com.ar es la página que tenemos, a donde pueden encontrar también una serie de explicaciones de gente que quizás sabe mucho mejor que nosotros explicar este tipo de cosas. Vamos a Inglaterra también con la música. Sleaford Mods es un dúo de ex rockeros que ahora se dedican a una suerte de rap y que le cantan justamente a los graves problemas que está viviendo el Reino Unido, pero a partir del año 2010, 2015, ¿no? Y todo lo que ha sucedido con respecto al Brexit, la Unión Europea y las nuevas modas. Ahora, por lo que parece, la nueva moda es la del Twitter. Y justamente de eso se trata el tema que vamos a escuchar. Tweet, tweet, tweet de Sleaford Mods. Ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. Ombelico.com.ar. 18:25, ya tenemos prácticamente un cuarto, un octavo de programa y ya nos fuimos de tiempos. Ya estamos completamente por primer fuera. Primer tema y ya nos pasamos. Nos estamos presentando muy mal frente a la operadora nueva, ya estamos saliéndonos totalmente de lo que teníamos pautado. Por lo tanto, bueno, vamos a dedicarle un momento, un ratito, aunque sea, a uno de los personajes latinoamericanos que seguramente va a dar de hablar, va a dar que hablar en todo el mundo y durante todo el año y durante los próximos 5 o 4 años, que tiene que ver con Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro se encuentra en Israel y vamos a escuchar un poquito qué es lo que decía justamente. Lo que quiero es que se respete la autonomía de Israel. Si hoy fuera a abrir negociaciones con Israel, ¿dónde pondría nuestra embajada? Sería en Jerusalén. Ahora no queremos ofender a nadie. Ahora yo quiero que se respete nuestra autonomía. Gran tema, ¿no? La cuestión autonomía de Brasil para poner la embajada donde se les cante y derecho de los palestinos a reclamar territorio que en realidad les sería soberano. A ver, para contextualizar muy rápidamente qué es lo que sucede. Sucede que tanto Donald Trump como Bolsonaro pertenecen a un grupo de mandatarios a nivel internacional que quieren hacer el gesto simbólico de trasladar las embajadas y los diferentes puntos que tienen diplomáticos en Israel a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está dividida en dos. Jerusalén Este es reclamada por los palestinos como su propia capital y fue ocupada a través de la Guerra de los Seis Días en 1967 por parte del Estado de Israel, que a partir de 1980 determina o dice que tiene la soberanía sobre esa parte de la ciudad y reivindica Jerusalén en su totalidad como su propia capital. La capital eterna e indivisible. Exactamente. Cosa que los palestinos obviamente rechazan porque entienden que Jerusalén es, al contrario, capital histórica, ¿no? De tierras palestinas. Para apoyar la posición israelí, Trump, Bolsonaro, inclusive acá en América Latina, en su momento Guatemala y, y Paraguay, claro, habían anunciado también lo mismo. Guatemala lo hizo. Sí. De mover las embajadas de esos países a la ciudad de Jerusalén desde Tel Aviv, que es la capital reconocida a nivel internacional del Estado de Israel. Bolsonaro cae justamente a dar este tipo de declaraciones una semana antes de las elecciones en Israel. Así es, porque el 9 de abril se vota en Israel, elecciones anticipadas en Jerusalén y en Tel Aviv. Lo cierto es que Benjamín Netanyahu no la tiene nada fácil, a pesar de que encabeza todos los sondeos y todas las encuestas. Lo cierto es que no es no está atravesando su mejor campaña ni su mejor momento a nivel nacional, por lo cual se ha dedicado en el último tiempo a prestarle más atención durante la campaña electoral a lo que ocurre fuera de la frontera israelí, claro, que lo que ocurre adentro. Por ejemplo, visitó a Donald Trump hace unas semanas, recibió a Jair Bolsonaro y mañana viaja a Moscú, donde visitará a Vladimir Putin, el presidente ruso, justamente en esto que se enmarca en una gira internacional y un prestigio internacional del que se jacta Benjamín Netanyahu, que lo favorece mucho a nivel interno. Uh-huh. Además, hace poco, hace unos días nada más, inauguró la embajada en Ruanda. La semana pasada estuvo en los Estados Unidos mientras Donald Trump firmaba el decreto en el cual reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán, también ocupados a través del ejército en los años 60 y reivindicados por Siria, ¿no? Así es. Sí, Israel hace unos días inauguró la embajada en Ruanda, la reabrió, digamos, porque ya estaba abierta hace unos años. Lo cierto es que Jair Bolsonaro llegó a Israel con una clara disyuntiva, un claro problema que atañe a su administración desde que asumió en el Palacio del Plan Alto. ¿Reconocer a Jerusalén como capital de Israel o no? Y acá hay un problema. Si no lo hace, es muy probable que empiece a perder el apoyo de la bancada evangelista en la Cámara de Diputados, que es central para su gobierno, que fue una clave, una columna vertebral de toda su campaña. Pero entonces está hecho, ya está. Si necesita nada más que reconocer, ya tiene la mayoría dentro del Parlamento, ¿cuál es la contra? El problema de hacer eso es que Brasil es uno de los pocos países del mundo que tiene un mercado con los países árabes muy importante de carne vacuna, porque la carne brasilera es una de las pocas carnes que se conoce en el mundo como carne halal. Tiene un certificado, sí. Que es un certificado por la ley islámica que permite su consumo en los países árabes. No todos los países lo tienen, Brasil es uno de ellos, y si reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, los países árabes les van a decir, estas negociaciones... Carne, no te compro más. Esto lo vamos a tener que renegociar. Claro. Así que esa es la disyuntiva que hoy tiene Bolsonaro. ¿Qué hizo en este sentido? Inauguró una sede diplomática en Jerusalén. Rápidamente, Benjamín Netanyahu dijo en conferencia de prensa, es el primer paso al reconocimiento de Jerusalén como nuestra capital. Brasil rápidamente dijo, no, momento, no es eso, sino que es una sede que tendrá un carácter estrictamente comercial para promover el negocio, la inversión, la tecnología y la innovación. Así que, No dio tantos mensajes de un casamiento con Benjamín Netanyahu y Jair Bolsonaro en el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, como lo quiere plantear el gobierno israelí. Claro, no fue tan claro como sí fue Trump, que trasladó la embajada. Por ahora, en el audio escuchábamos que estaba la posibilidad, pero todavía evitaba el traslado justamente para tratar de evitar estos malos entendidos, estos enojos del mundo árabe, que algunos datos del comercio, por ejemplo, que tiene Brasil con los países árabes, por ejemplo, en el año pasado, en el 2008, tuvo un superávit comercial de 4.500 millones de dólares, ¿no? Brasil, que es el principal productor de alimentos del mundo, que produce mineral de hierro también. El mundo árabe en esta cuestión se considera desde la diplomacia brasileña, desde el círculo de Bolsonaro, que se puede ver ofendido, ¿no? Justamente al trasladar la embajada y reconocer formalmente a Jerusalén como la capital de Israel, y teme que si en esta búsqueda de apoyo al lobby israelí dentro de Brasil, ofenda al lobby agrícola ganadero, claro. Justamente que ha sido también otro de los sectores más poderosos, más fuertes, que ha apoyado a Bolsonaro. Entonces está esta disyuntiva, porque además en Brasil el lobby como de los cristianos evangélicos tiene un poder muy fuerte. Incluso se analiza que el apoyo de Israel, hay versiones que dicen que el apoyo a Israel viene dado porque por una profecía bíblica, en el sentido de que se contempla que la resurrección de Jesús se puede llegar a dar si Jerusalén está bajo dominio judío. Así que también desde ese lado religioso más profético es que también tiene lugar esta cuestión. Sí. Y bueno, no deja de plantear la disyuntiva, como mencionábamos, a Bolsonaro al principio de este bloque. Así que todavía están, veremos. Guatemala reconoció lo que fue el traslado de la embajada. Paraguay lo intentó hacer al principio con Cartes, pero la llegada de Mario Abdo Benítez, que creo que tiene raíces árabes, se dio vuelta a la medida, y finalmente Paraguay sigue teniendo la embajada en Tel Aviv. ¿Qué sabemos de las elecciones que se van a realizar en Israel? Son elecciones clave a nivel internacional. ¿Qué es lo que se está manejando hasta ahora? Lo que se sabe es que Benjamín Netanyahu encabeza todos los sondeos de cara a las elecciones del próximo martes, pero es la primera vez en años que la oposición provoca un dolor de cabeza bastante serio para Benjamín Netanyahu. El principal candidato era el ex ministro de defensa de Netanyahu, ¿es así? No, es el ex jefe del ejército. Jefe del ejército, ok. Benny Gantz, sí. Los jefes del ejército en Israel suelen terminar en la política. Sí, sí. Es un hombre que se presenta como centro-derecha, que critica muchísimo a Benjamín Netanyahu por sus casos de corrupción. Uh-huh. Netanyahu estaba a punto de ser imputado en 3 casos de corrupción muy serios por la justicia israelí, así que tiene muchos problemas Benjamín Netanyahu a nivel interno. Además tiene una economía que empieza a tener algunos serios problemas en cuanto a inflación y estancamiento. Así que Benny Gantz, este opositor que logró formar una alianza que se llama el Partido Azul y Blanco por la bandera israelí, lo cierto es que está segundo en las encuestas de este partido. Pero ¿qué ocurre? Israel es un sistema parlamentario, por lo cual quien elige al primer ministro es el parlamento, donde Benjamín Netanyahu tiene muchas más probabilidades de formar una alianza con los partidos de la derecha, la extrema derecha y la centro derecha, que Benny Gantz con el resto de los sectores políticos. Ahora, la formación y la unión de Benjamín Netanyahu con partidos de la derecha israelí incluye a la derecha casi fascista, claro. Podemos decir. Sí. De los que quieren absolutamente la extinción directamente de la presencia palestina en los territorios ocupados. Sí, por ejemplo, anunció una unión con un partido que se llama Poder Judío, que una de sus propuestas es prohibir los casamientos entre árabes e israelíes. Claro. Y además expulsar a todos los árabes de la frontera de Israel y, por supuesto, anexionar la Franja de Gaza, los Altos de Golán y Cisjordania. Así que las elecciones en Israel la semana que viene van a dar mucho que hablar. Benjamín Netanyahu es el favorito y, si gana, será el primer ministro con más tiempo en el poder de la historia de Israel. Bueno, te queda Lucio, nuestro experto en cuestiones de Oriente Medio, le queda el deber para la semana que viene, el trabajito práctico, a estar siguiendo un poco las elecciones en Israel. Dos datos más, sí. de la visita de Bolsonaro a Israel. Bolsonaro visitó el Museo del Holocausto, donde se conmemora y se recuerda a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto nazista. Bolsonaro salió del museo y le hicieron una pregunta. ¿Qué fue el nazismo? ¿Cómo podemos caracterizar el nazismo? Bolsonaro contestó: no hay duda de que el nazismo fue un movimiento de izquierda. Ah, bueno. Sí, la fundamentación, claro. Fue... Y seguro el ideólogo fue Lula. Esto fue lo que dijo Jair Bolsonaro del nazismo, lo caracterizó como un movimiento de izquierda, cuando el propio museo, en su folleto, en su página oficial, caracteriza al nazismo como un movimiento de la extrema derecha mundial. Y otro dato más, el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, conocido por ser conocido por ser un activista tuitero, viajó con Bolsonaro a Israel y replicó lo que se conoce en las redes sociales como un retweet, retuiteó un mensaje de Hamas, el grupo que es caracterizado por Israel como un grupo terrorista y que gobierna la Franja de Gaza, replicó un mensaje de Hamas criticando a Jair Bolsonaro y le contestó: quiero que todos ustedes exploten. Tranqui, claro. Amor y paz. Llegó muy tranquilo Flavio Bolsonaro a Israel. Nos vamos a la música con Brasil, ¿sí? A Brasil, en realidad. Tom C. Augusta Angélica e Consolação. Así es. Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, que saudade! Você era vaidosa, que saudade! E gastava o meu dinheiro, que saudade! Com roupas importadas e outras bobagens, Angélica, que maldade! Você sempre me deu bolo, que maldade! E até andava com a roupa, que maldade! Cheirando a consultório médico, Angélica, Augusta, graças a Deus. Entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição, laia, laia. Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Augusta, que saudade! Você era tão vaidosa, que saudade! importadas e outras bobagens, Angélica. Você sempre me deu bolo. Que maldade. E até andava com a roupa. Que maldade. Cheirando a consultório médico, Angélica Augusta. Que saudade. Você era vaidosa. Roupas importadas e outras bobagens. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo. Por Radionauta FM 106.3. Qué grande, Silvana Fasolari, nuestra compañera, que bueno, en este momento se encuentra en el sur, que estuvo acá en Radionauta durante muchísimo tiempo. Fue la locutora del programa más tempranero que recuerdo de la historia de Radionauta. Iba en todas las mañanas de 8 a 9 contando un poquitito las noticias de todos los días. La verdad, una gran periodista que nos ha dado una mano con el tema de todo lo que tiene que ver con la artística de este programa y que te cuenta justamente que en el www.ombelico.com.ar vas a poder encontrar todas las entrevistas que hemos hecho. Hemos escrito un montón en el último verano, análisis, crónicas, cosas que hemos elaborado justamente a partir del trabajo periodístico que estuvimos haciendo desde el año pasado. Y justamente en ombelico.com.ar desde ayer podés encontrar colgada una nota muy pero muy interesante que escribió aquí el licenciado Francisco Castaño acerca de la historia de la política que ha tenido la República Argentina con respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas y en general sobre el Atlántico Sur, que ha sido obviamente uno de los temas más importantes o uno de los temas de los cuales más se ha hablado en los últimos días, sobre todo al recordar en el día de ayer el día los caídos justamente en Malvinas y tratando no solamente de recordar lo que ha sucedido, también de hacer memoria acerca del reclamo concreto y real que Argentina todavía tiene a nivel internacional sobre las Islas Malvinas. Para tratar de profundizar un poquitito lo que ha escrito Francisco Castaño en la nota de ayer, pero también acerca de cómo está viviendo en este momento la Argentina ese reclamo, estamos en comunicación comunicación con Alicia Castro, quien ha sido, obviamente, ministra durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, además, una de las personas que está siguiendo más de cerca justamente el reclamo de la República Argentina con respecto a la soberanía de Malvinas. Señora Castro, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias. Solamente una pequeña corrección, sí. Yo no fui ministra, yo fui embajadora. Perdón, tiene razón. Sí, disculpe. Fui embajadora, fui diputada nacional 8 años, fui secretaria general de un sindicato antes y fui embajadora en Venezuela y fui embajadora en Londres. Exactamente. 2012-2015. Exactamente, tiene razón. Creo que es lo que usted debe haber querido decir. Exacto, corrijo de inmediato. Y justamente por eso, una persona que estuvo realmente al frente de todo lo que tiene que ver con las negociaciones y todo lo que tiene que ver con este reclamo que todavía la República Argentina sigue. Yo quería preguntarle, justamente, volviendo a ese periodo 2012-2015, ¿cómo ha dejado la embajada en ese momento? ¿Cómo ha dejado la relación que había en ese momento entre la República Argentina y el Reino de Gran Bretaña? ¿Y cómo lo ve ahora, en este momento, ya a meses nomás de las próximas elecciones presidenciales? Bueno, ha habido un retroceso enorme en estos 3 años con respecto a la cuestión Malvinas. Para que no parezca una cosa opinable, sino para darle datos concretos, quiero recordar que el 13 de septiembre del 2016 se firmó un acuerdo entre Macri y May, que es conocido como el acuerdo Forador y Duncan por el nombre de los firmantes, de los dos vicecancilleres, donde el Estado argentino se compromete a remover todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, en particular en lo referente a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Quiere decir que el gobierno afirmó que se compromete a desmantelar todas las medidas jurídicas, legales y administrativas que han sido tomadas para, a lo largo de la historia además, para proteger a nuestros recursos naturales. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos, particularmente la reforma de la ley de hidrocarburos que se hizo en el año 2013, que establece sanciones penales para quienes exploren petróleo en Malvinas y también la limitación de hacerlo no solo en la Argentina, sino que se coordinaron acciones con el Mercosur para que no pudieran hacer explotaciones o por ejemplo, recalar en sus puertos quienes estuvieran explorando petróleo en Malvinas. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Francisco la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Yo quería consultar... ¿Puede subir un poquito el retorno? Sí, quería consultarle, partiendo de este comunicado conjunto que se dio a conocer como un comunicado y no como un acuerdo, ¿no? Viendo que se vuelve a la fórmula de soberanía del Acuerdo de Madrid, de allí de 1989, y viendo que las acciones del menemismo no dieron resultado para la causa Malvinas, para la cuestión en favor de Argentina, quisiera preguntarle a usted cuál cree que son los fundamentos de este retorno, esta política, a esta paraguas de soberanía, viendo que en su momento no dio resultado, ¿no? ¿En qué marco? ¿Por qué? Mire, Menem tuvo una política desacertada desde nuestro punto de vista y los resultados están a la vista. O sea, esa política de seducción, la política de cesión, la política de regalar los ositos Winnie the Pooh no rindieron absolutamente ningún resultado a la República Argentina en términos de beneficios concretos. Pero déjeme aclararle que esto no es un comunicado conjunto o una hoja de ruta, eso es una mentira de nuestra Cancillería. Total. Que procede siempre así, o sea, primero secretismo y después tergiversan, mienten, ¿no?, para decirlo en criollo, porque esto que llama este comunicado conjunto, el contenido del comunicado conjunto, también si usted lee los acuerdos de Madrid, que veo que los conoce, también dice comunicado conjunto y son acuerdos, ¿no? En este caso... lo mismo, en el texto dice 13 veces las partes se acuerdan, no acordarán o coincidieron en tratar, como podría decirse si fuera realmente una hoja de ruta o un comunicado. Es concretamente un acuerdo que tiene validez dentro del derecho internacional. va a durar muy poco, ¿no? Porque no creo que Macri tenga ninguna posibilidad de ganar las elecciones en el 2019, y creo que el gobierno popular que llegue al gobierno, lo primero que hará será denunciar en este terreno, ¿no? Será denunciar este acuerdo, terminar con este acuerdo, que es un acuerdo que no ha pasado por el Congreso y que es nefasto para los intereses de Argentina. ¿Por qué creo que lo hacen? Bueno, porque esto no es, Francisco, un gobierno neoliberal, como se lo suele calificar. Esto es un gobierno neocolonial, desde el día uno, ¿no? Desde el día que Macri en el bicentenario de la declaración de nuestra independencia en Tucumán, le dijo al querido rey de España que seguramente los patriotas que firmaron el acta de nuestra independencia estarían compungidos, ¿no? Proyecta su propia actitud de dependencia frente, en este caso, al imperialismo español, del que tanto nos costó desligarnos, ¿no? Y además manifestó también su profunda ignorancia, porque ahí no había nadie compungido. El Congreso de Tucumán, que fue un congreso muy representativo, estaba presionado por San Martín para hacer la declaración de la independencia. No se hizo la independencia, no se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como suele decirse, sino la emancipación de las Provincias Unidas de Sudamérica, en un hecho inédito que fragua la voluntad latinoamericanista de la República Argentina, cuando fuimos una vanguardia, ¿no? Después esa acta fue transcripta a la Aymara, al Quechua, hay una fiesta enorme, ahí no había nadie compungido, ¿no? Y a partir de entonces, yo me pregunté entonces, porque recién Macri había llegado al gobierno hace poco, me pregunté si sería simplemente su ignorancia, que es supina, creo que nunca hemos tenido un presidente tan ignorante de nuestra historia, de nuestra lengua, si iba a tener un gobierno neocolonial, y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Con respecto a la controversia de Malvinas, nunca hemos tenido un retroceso tan grande. Y también nos pasa, porque en la visión geopolítica de Macri, nosotros estamos perdiendo fuerza, representatividad, capacidad, soberanía. Toda la soberanía está en riesgo, ¿no? La soberanía económica, la monetaria, la industrial, la científica y tecnológica. Toda nuestra soberanía está en riesgo. Y metáfora de eso es Malvinas, justamente, porque no ha reclamado nunca más en contra de la existencia de esa gigantesca base militar que tenemos al sur de nuestro continente. Y antes nosotros lo hacíamos ya en clave regional, porque la última década la Argentina, junto con los países del continente y con todos los países de América Latina y el Caribe, logramos una unidad regional extraordinaria. Primero con la ampliación del Mercosur, que fue lo primero que Macri se ocupó de denostar, expulsó a Venezuela del Mercosur, con lo cual el Mercosur se quedó sin ecuación energética, una brutalidad no solo desde el punto de vista político y diplomático, sino incluso económico. Luego retiró sin ninguna consulta ni ciudadana ni al Congreso a Argentina de la UNASUR, y tampoco concurre a la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que somos 33 países, que tenemos 600 millones de habitantes, así que imagínense la potencialidad que tiene de cooperación científica y tecnológica, de exportaciones a un mercado intrarregional ampliado, etcétera. O sea, en ese contexto, en la última década, el reclamo de Malvinas dejó de ser un reclamo argentino y pasó a ser un reclamo continental, un reclamo regional, un reclamo global, ¿no? Todo el continente que se hacía oír en los foros multilaterales, y esto repicaba en cada uno de nuestros pueblos, en el rechazo unánime a un enclave colonial del siglo XIX, en la confluencia de nuestros dos océanos, y en el rechazo a la militarización en el Atlántico Sur y a la nuclearización en el Atlántico Sur, porque recordemos que tenemos una base militar gigantesca que tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate y hasta un submarino nuclear. Y también en el rechazo a la depredación y a la explotación de recursos naturales que son argentinos y que son de la patria grande. Alicia, y este reclamo ahora ha quedado reducido a la Argentina, pero la verdad, ni siquiera al gobierno de Macri, ¿no? Porque no reclaman. Yo hasta ayer a la tarde no había visto ningún comunicado de la Cancillería Argentina respecto al día en que se conmemoran a los veteranos y a los caídos en la Guerra de Malvinas, a los que volvieron y a los que quedaron como centinelas de la patria en nuestro territorio. Y lo mejor que podemos hacer en homenaje a quienes hicieron el máximo sacrificio es seguir luchando por nuestra soberanía territorial, nuestra soberanía marítima, la Argentina es un país marítimo, nuestra soberanía antártica y nuestra soberanía de recursos naturales. Alicia, buenas tardes. Lucio te saluda, ¿cómo estás? Bien. Te quería consultar por la actualidad del Reino Unido y el Brexit en relación con las Islas Malvinas. ¿Crees que hay una oportunidad importante con el Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea para aumentar el reclamo por las Islas Malvinas? Sí, sin duda, sí, su pregunta es muy pertinente, pero para eso se tiene que ir Macri, ¿no? Que todavía no se ha dado cuenta, ni siquiera sabe lo que es el Reino Unido. Cuando se encontró con David Cameron, le dijo en ese pésimo inglés que habla Macri, que yo uno de mis tweets más exitosos es que cada vez que Macri habla en inglés, baja la matrícula del Cardenal Newman, ¿no? Pero además la ignorancia, si cada vez que habla hace gala de la ignorancia, es como si no existieran asesores, como si no existiera la Cancillería Argentina, ¿no? Han degradado tanto este país que ya ni siquiera van a buscar a los mandatarios, no les ponen una escalera, no los van a buscar a E6, es una cosa inconcebible de una diplomacia que solía ser muy ajustada, muy formal. Y Macri, la verdad es que cuando se encontró con Cameron, le dijo, estoy muy contento de iniciar unas nuevas relaciones con Inglaterra, ¿no? Y él estaba hablando con el primer ministro del Reino Unido, que está compuesto por 4 naciones, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Y cada una de esas naciones, y esto nosotros lo exploramos mucho cuando yo fui embajadora, cada una de estas naciones tiene una personalidad política, tiene un parlamento, tiene un ministro primero y tiene una, mientras que el gobierno depende del primer ministro que está en Londres, cada una de estas naciones tiene un ministro primero y tiene un parlamento y tiene sociedades que son muy distintas entre ellas, ¿no? Conocemos que ha habido incluso conflictos armados entre Irlanda del Norte e Inglaterra, que ha habido conflictos culturales importantes entre Gales e Inglaterra. Hay diferencias muy grandes, muy notables, y nosotros las hemos podido explorar, auscultar, y hemos tenido respuestas muy diferentes en estas 4 naciones. Yo, por ejemplo, viajé, mientras no teníamos negociaciones con el gobierno central, yo viajé a la Argentina desde el Reino Unido con el ministro primero de Gales para celebrar el 150 aniversario de la llegada de los galeses a la Patagonia. Cuando me encontré con Martin McGuinness, que era el segundo de gobierno en Irlanda del Norte, y empecé a presentarme con el discurso formal de cuánto nos gustaría que pudiera ayudarnos a promover el diálogo entre las dos naciones, me dijo, el diálogo está muy bien, pero las Malvinas son argentinas, la claro. autoridad de Irlanda del Norte. Y también en Escocia vimos sensibilidad muy diferente que en Inglaterra hacia la cuestión Malvinas, ¿no? Así que todo esto Macri lo ignora, la Cancillería lo ignora, es decir, no es que lo ignore, pero no lo aprovecha, y tampoco han aprovechado lo que usted muy bien señala, que es obvio que la circunstancia de que el Reino Unido quede fuera de Europa y sin el apoyo ni político ni económico de Europa, queda en debilidad y queda más aislado que nunca el Reino Unido en relación a su negativa a dialogar con Argentina. España lo aprovechó inmediatamente, reforzaron sus reclamos por Gibraltar. En cambio nosotros, al contrario, hicimos este bochornoso acuerdo de cesión, el Foradori y Duncan, que será recordado en el futuro como el pacto Roca-Runciman, digamos, porque junto con el de Roca, este es el gobierno que más ha trabajado para favorecer a los intereses británicos en la Argentina. Estamos en comunicación con Alicia Castro, quien fue en realidad la embajadora en la República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido, justamente por la República Argentina, por nuestro país. Hablábamos de Malvinas, pero yo lo quisiera llevar por un momento, aprovechando justamente esta conversación, esta charla, a la República Bolivariana de Venezuela, porque me parece usted conocedora justamente de aquel país, quizás preguntarle cómo está viendo en este momento tanto la posición de Argentina, que por lo que hemos charlado hasta ahora me parece que queda bastante evidente cuál puede ser su idea, pero sobre todo, cuál cree que debería ser una política exterior lo más sensata posible para llevar adelante un trabajo bien hecho con respecto a Venezuela. No podemos negar, por más simpatía que tengamos hacia el proceso revolucionario, que se encuentra en una situación realmente crítica. ¿Cómo desde la comunidad internacional y especialmente desde Latinoamérica podríamos efectivamente trabajar para que eso no sea así? Mire, la situación crítica tiene que ver con el bloqueo de los Estados Unidos, tiene que ver con el brutal bloqueo que hacen de divisas, de alimentos, de medicamentos y el linchamiento mediático que han hecho o que han intentado hacer. Recordemos que ya en el 2002 Chávez tuvo un golpe de Estado, ¿usted se acuerda? Hicieron un golpe de Estado, lo sacaron del gobierno, se lo llevaron para matarlo y pusieron un presidente que duró 48 horas porque el pueblo salió a la calle a rescatar a su presidente y a su proceso y a su constitución. Desde entonces y desde antes, los Estados Unidos están tratando de golpear y hacer un golpe en Venezuela porque lo que les interesa es el petróleo, ¿no? Si uno mira los documentos estratégicos de la National Security Agency, de la Agencia de Seguridad Norteamericana, yo tengo uno delante mío, que fueron revelados por Edward Snowden en el año, hace pocos años, usted ve que los Estados Unidos tienen 6 países que son objetivos estratégicos permanentes, de vigilancia, de espionaje, de intervención. China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Irak y Venezuela. Es el único país de América Latina que es un objetivo permanente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por el petróleo, ¿no? Entonces, el modelo que están intentando aplicar en Venezuela, los Estados Unidos, con golpes guionados y con golpes de todo tipo, sabotaje petrolero, sabotaje eléctrico, esta mamarrachada de fomentar que un diputado se autoproclame presidente en una plaza, etcétera. Tiene que ver con el ansia del petróleo. Es lo mismo que el modelo de Libia, ¿no? Inventaron cosas sobre Gaddafi, le armaron una revolución civil, armaron un gobierno paralelo, bloquearon las divisas de Libia, le dieron las divisas al gobierno paralelo e hicieron una intervención militar, destruyeron Libia, pero no es que la empeoraron, la destruyeron. Hoy en Libia, que fue el país más próspero de todo el África, Libia, que tenía con Gaddafi control, relativa equilibrio entre las 43 tribus, es un desastre. Solo un tercio de la población quedó viviendo en Libia y está flotando miles de cadáveres en el Mediterráneo de la gente que está huyendo de las guerras que arman los Estados Unidos por el petróleo en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en Yemen. Y esto es lo que quieren hacer en Venezuela. Y hay irresponsables. Hay irresponsables como Mauricio Macri, como Bolsonaro, como el gobierno de Colombia, que están favoreciendo la intervención de los Estados Unidos en nuestra región. No se trata de si Maduro nos gusta o no nos gusta, o que a uno le guste más y al otro le guste menos. Lo que se trata, y esto no solo lo tendría que entender Macri, sino algunos otros dirigentes políticos que se han expresado como intervencionistas en Venezuela. Lo que hay que apegarse es a los principios rectores de las relaciones exteriores argentinas, que es el principio de no intervención, el principio de no injerencia, de resolución pacífica de controversias y de igualdad jurídica de los estados. No hay un estado, los Estados Unidos, que pueda decirle a otro qué tipo de gobierno se tiene que dar, cuándo, cómo. Eso, se parte de la igualdad jurídica porque es lo único que puede defender a un estado pequeño de una potencia, ¿no? Todas las personas que hemos consultado acerca de quiénes podrían estar asesorando al espacio de Unidad Ciudadana o del kirchnerismo más amplio sobre política exterior, entre otros, han hecho su nombre. ¿Usted está trabajando de alguna manera en ese sentido? Yo no estoy asesorando a nadie en especial. Yo ya en el año 2003, no sé, hace unos cuantos años, como diputada integré a la Comisión Parlamentaria del Mercosur y desde entonces estoy trabajando en cuestiones regionales y en cuestiones de relaciones exteriores, obviamente cuando fui embajadora. Claro. Así que yo siempre tengo una opinión y si me la piden, la doy, y si no me la piden también la doy, pero quiero decir, no hay nada en especial en este sentido. Nada formal. Sí, soy una de las personas que dentro de nuestro espacio político más amplio tengo una opinión y una visión sobre la geopolítica, que, como decía Perón, es la política, ¿no? Entendiendo que la gente normal, no los que pensamos obsesivamente en la política, tiene otras preocupaciones más severas, más contundentes, por ejemplo, que la leche cueste 60 pesos o lo que cuesta el kilo del pan o que cerró la fábrica. Digamos, el caos que ha introducido Macri en la vida de cada uno de los argentinos, donde ya no hay previsibilidad, nadie sabe si su fábrica va a seguir existiendo, si va a poder mantener su empresa, o si va a poder hacer un asado el domingo, o si va a poder pagar 100 pesos por día para ir al trabajo, ¿verdad? Ese caos también está dominando las relaciones exteriores de la Argentina. Alicia Castro, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos entonces con la embajadora de la República Argentina, tanto en la República Bolivariana de Venezuela primero, como en el Reino Unido de Gran Bretaña después, hasta el año 2015, justamente representó a la Argentina en el Reino Unido. Charlábamos primero de Malvinas y de todo lo que ha sido el trabajo que ha hecho la Argentina, tanto durante el gobierno de Macri como inclusive anteriormente, quizás trazando alguna que otro paralelismo, ¿no? Entre lo que fue el trabajo que ha hecho Macri y el que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Menem en sus primeros años y luego justamente de la situación a nivel latinoamericano que se está viviendo con respecto a la revolución bolivariana y su condición, su situación, ¿no? De aislamiento generado justamente por las potencias a nivel internacional. Interesante la charla y seguramente vamos a tenerla publicada. Claro. Lo antes posible en www.ombelico.com.ar, a donde, bueno, ya desde el año pasado venimos publicando todas las entrevistas que hacemos aquí y obviamente este año también nos comprometemos a hacerlo. ¿Qué vamos a escuchar, Fran? Una canción que tratando de buscar en internet alguna canción alusiva a Malvinas y al Día de Veteranos y los Caídos de la Guerra, encontré una canción que me pareció muy, muy interesante. Es de KLQ, una banda aquí argentina nueva, es una canción nueva también, se llama Malvinas, vamos a volver. El ruido de las balas, el odio y el valor, el frío y la montaña, la existencia de Dios, la helada sin frazada. Y cuando entregaste el casco y el fusil, pensaste jamás voy a volver aquí. Una buena vida tengo que vivir. Thank you. dolor no se esconde. Las olas al golpear avivan los recuerdos de hermanos que hoy no están, pero que llevas dentro. Y cuando entregaste el casco y el fusil, pensaste algún día volveré aquí. La vieja promesa vamos a cumplir. Y cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar FM 106.3. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. A las 19 y 13 de este miércoles, como somos un programa realmente popular, vamos a hablar de lo que realmente le interesa a la gente. Las elecciones en Eslovaquia. ¡Eso le importa a la gente! Como dice a Mirtha Legrand, la que le dice... La que dice la gente anda diciendo por la calle, ¿no? La como gente como la, si, la ella, si ella anduviera por la calle. Vamos a hablar seriamente de las elecciones en Eslovaquia, porque en realidad, más allá, digamos, de la popularidad o no que tenga Zuzana Kaputova, que es la nueva presidente de Eslovaquia, tiene que ver con algunos movimientos que se están dando en la Unión Europea y que seguramente vamos a estar analizando en los próximos meses. Ya lo dijimos cuando hablamos del Brexit, entre el 23 y el 26 de mayo se van a dar las elecciones europeas, a donde se van a reelegir los representantes del Parlamento Europeo. Y mientras tanto, ya hay varios estados a donde se están llevando adelante procesos eleccionarios muy, pero muy importante, porque empiezan a ser una suerte de termómetro de cara a lo que pueden llegar a ser las elecciones europeas y sobre todo el reacomodamiento de las fuerzas políticas en un año donde evidentemente constantemente la derecha xenófoba, la derecha soberanista, está reacomodándose para generar, ¿no?, algún tipo de fuerza que le permita tener acceso a los lugares de decisión adentro de la Unión Europea, y eso realmente importa en función de las políticas, sobre todo que se pueden definir en el ámbito de lo social y en el ámbito sobre todo de la migración, ¿sí? Va a ser nuevamente un tema muy caliente. Se acerca mayo, se acerca junio, se acerca lo que es el verano europeo, y como todos los años, el Mediterráneo lastimosamente se vuelve a convertir en el más grande cementerio a cielo abierto de todo el mundo, justamente a causa de los flujos migratorios y de las decisiones que toma la Unión Europea. En esto, las elecciones en Eslovaquia son efectivamente un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque Eslovaquia es miembro de un grupo que se llama el Grupo de Visegrado, que es un grupo que reúne a los principales países xenófobos o con gobiernos xenófobos o gobiernos de la extrema derecha que tienen cada vez más fuerza adentro de las instituciones europeas. El hecho de que Susana Kaputova, que es la primera mujer y la más joven de la historia de Eslovaquia, haya llegado con una plataforma verde, una suerte de plataforma ambientalista, profundamente liberal y profundamente pro-euro y pro-Europa, haya llegado efectivamente a la presidencia de ese país, es un mensaje bastante fuerte en el ámbito del ajedrez europeo, ¿sí?, que se está jugando de cara a las próximas elecciones. Recordemos, solamente un par de elecciones que se van a dar de aquí a los próximos meses: España, a fines de abril, que va a ser importantísima, vital, y Grecia, a donde tenemos a un Syriza realmente cabizbajo, realmente muy, pero muy maltrecho, que se presenta para tratar de consagrarse nuevamente en la presidencia de Grecia. Lo que supo ser el faro anti-euro, anticapitalista, claramente, izquierdista de Europa, Grecia, hoy en día con Alexis Tsipras a la cabeza. La primera decisión que tomó justamente Kaputova, ni bien llegó a la presidencia, fue hacer un discurso en el cual saludó a todos los ciudadanos del país en eslovaco, en húngaro, en romaní y en checo, que son los cuatro idiomas que se hablan en ese país, y no es menor, parece una cosa simbólica, pero en una región que vivió durante los años 90 una de las guerras más sangrientas y justamente inflada a partir de los nacionalismos balcánicos que tienen que ver con esas identidades culturales que acabo de nombrar, realmente es muy llamativo y habla también de la plataforma política de alguien que es completamente nuevo en la política. Y ese es el otro dato interesante. Por más de que se trate de una presidenta realmente liberal, o sea, con una visión conservadora de centro derecha desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social se da cuenta de la necesidad de construir una plataforma de consenso lo más amplia posible. Y eso es un poco la idea que se está tratando de trasladar inclusive en la confección de las listas y en la confección de las propuestas que a partir del 11 de abril van a ser la campaña electoral de cara a las elecciones europeas. Kaputova llega al gobierno a partir de una militancia muy, pero muy corta. Es muy nuevita en la política. Es una mujer que recién hace 2 años empezó en la política, sobre todo a partir de las manifestaciones que se dieron luego de el asesinato de un periodista que se llama Jan Kuklak y que le han costado inclusive el puesto al ex primer ministro Robert Fico, y que han generado un movimiento ciudadano, un movimiento de masas muy, pero muy importante. ¿Por qué nombro esto? Porque es algo que también se está dando en otras partes de la península balcánica y en otras partes de Europa. Pensemos en Eslovenia, pensemos en Croacia, pensemos en Serbia inclusive, pensemos en otros países a donde efectivamente este tipo de movimientos ciudadanos que se autodeclaran a políticos, que se autodeclaran apartidarios, luego terminan confluyendo en propuestas electorales que, por ejemplo, en este caso, está llegando a la presidencia de Eslovenia. Y eso es lo que puede llegar a generar, ¿sí?, un nuevo movimiento político. Es a lo que le están apostando en muchos casos los liberales, que ven con cierto desagrado las posiciones de los movimientos conservadores, de los partidos políticos tradicionales. Miremos sino lo que sucede con las elecciones españolas y Ciudadanos. Como un elemento que surge de supuestamente la movilización de la gente sin partido, sin bandera, todas esas boludeces que escuchamos inclusive acá en la República Argentina de que no queremos banderas y todo lo demás, y que terminan luego en partidos políticos que están vinculados a los sectores de poder y que efectivamente juegan luego un rol muy pero muy importante en este tipo de elecciones. Por lo cual, decía al principio... Puede ser un antecedente importante de Eslovaquia para el resto de la Unión Europea. Exactamente. Quizás a casi nadie le importe lo que sucedió en Eslovaquia, pero como... por lo menos un pequeño síntoma de la política que se está gestando en Europa, puede llegar a ser muy interesante. Va a haber una apuesta, yo creo, a largo plazo, hacia este tipo de movimientos pseudocentristas, liberales, con un viso, digamos, muy marcado por los movimientos feministas, por los movimientos ligados al medio ambiente, y que al mismo tiempo puedan constituirse como una alternativa, ¿no?, en la política europea. Los que habían intentado algo por el estilo en su momento y que les salió realmente muy mal fueron los ucranianos, que claro, también tuvieron elecciones el fin de semana pasado. Ustedes recordarán, primero tuvieron las revoluciones de colores, sí, ¿no? La revolución naranja con Timochenko, que era la Juana de Arco ucraniana, que era esta mujer, exactamente, que iba a, desde justamente posiciones liberales, iba a llevar a Ucrania a el nuevo milenio. En el 2004, ¿no? Allá lejos. Exactamente, que iba a llevar a Ucrania a alejarse, ¿no?, del zarismo putiniano, ¿no?, a ser una gran potencia liberal y europea. Bueno, fracasó. La dieron en cana y fracasó su movimiento político. Luego fue Poroshenko, ¿sí? Petro Poroshenko, que en 2014 también llegó al poder luego de una serie de manifestaciones, esta vez mucho más violentas en Ucrania, en Kiev, y que generaron luego todos los movimientos que terminaron en la actual guerra civil que está viviendo Ucrania, que ya dejó 12.000 muertos en los últimos 5 años. Pedazos de territorio perdidos, la península de Crimea, Donetsk, toda la parte del este que prácticamente está gestionada o directamente por Rusia o por movimientos y milicias prorrusas, o otros sectores de la periferia sureste de Ucrania, a donde hoy el gobierno central no tiene ningún tipo de injerencia. Ahí es el ejemplo contrario, el del fracaso, ¿no?, total de estos movimientos pseudoliberales, estos movimientos, digamos, que tratan de ser ciudadanos. Sí, que surgen de una coyuntura y un problema muy específico, claro, en un momento muy específico en los países europeos, y como bien decías, en algunos casos han sabido llegar al poder y mantener cuotas de poder justamente en algunos países, y en otros, como bien explicado con Ucrania, han sido una demostración de un fracaso que ha generado, bueno, Ucrania, un país dividido totalmente por esta guerra entre separatistas y nacionalistas. El que salió victorioso de las últimas elecciones en Ucrania es otro don nadie, otro tipo completamente desconocido, también, otro que se presenta con una plataforma de centro, del yo no estoy con la política tradicional. Estamos hablando de Vladimir Zelensky, que ustedes escuchen esto, el tipo era el protagonista de una telenovela. Maravilloso. ¿Sí? Protagonista de una telenovela. Una serie. Que está en Netflix. Ah, está en Netflix, no la vi. De ese dato no lo tenía. Que a donde personificaba un profesor de historia que de repente, a través de una carrera política fulminante, llegaba a ser presidente del país y que no estaba ligado a ningún partido político. Fue la mejor campaña política que se hizo en la historia de la humanidad, porque el actor que personificaba, el tipo que llega a ser presidente, está a esto de ser presidente en serio, ¿sí?, de ganarle al actual presidente en el próximo balotaje que se va a hacer el próximo 21 de abril. Zelensky sacó un 30,1% de los votos el pasado domingo contra un 16,7% del actual presidente Poroshenko. Y eso prácticamente lo está lanzando, ¿no?, hacia una presidencia que se presenta como más de centro, como más, ¿cómo se puede decir?, moderada con respecto al pro-occidentalismo de Poroshenko. Poroshenko. Recordemos que la política ucraniana está dividida entre aquellos que tienden, la política en realidad de toda Europa del Este, aquellos que entienden que Rusia puede llegar a ser la potencia hegemónica a la cual tienen que ligar su propio futuro de cara a los próximos años, y quienes en cambio ven en la Unión Europea el faro liberal de la evolución occidental y toda la perorata que se inventan con respecto justamente a Europa en todas las partes del mundo. Bueno, en eso se dirime. Aparentemente Poroshenko tendría el apoyo justamente de la vieja Europa. La misma Angela Merkel, el día mismo de las elecciones, felicitó a Poroshenko, no obstante el resultado haya sido realmente catastrófico. Y por el otro lado, hubo también algún que otro acercamiento de los personajes ligados al Kremlin que están en este momento en Ucrania y que se han acercado a Zelensky. El 21 de abril vamos a saber qué va a suceder con el país, el segundo país más pobre de Europa después de Moldavia, y uno de los países más complicados desde el punto de vista político, que es justamente Ucrania. Para el que le gusta el dato, no hubo un presidente que haya sido reelegido desde la independencia ucraniana de la Unión Soviética en 1991. Así que para los cabuleros, mira, tengan en cuenta que es muy probable que gane el Zelensky, y Petroshenko, Poroshenko, la verdad que, bueno, veremos cómo será. Le vamos a pasar un dato muy, muy interesante a un querido amigo y oyente del programa que en este momento también se ha comunicado aquí, que es el amigo Luciano Aguirre, con cual hemos también estado en algún que otro proyecto de periodismo musical ligado a la música reggae, a la música ska. A ver si conoce a esta gran banda ucraniana que fusiona justamente lo que es el folclore ucraniano con algo de ska, algo de dub. La banda se llama Aidamaki y el tema es Boguslav. ¿Sí? Ah, es uno fácil. Sí, sí, este es fácil. Boguslav de Aidamaki, un folk reggae medio panquero ucraniano, suena en el ombligo del mundo. Oh, Radionauta.com.ar FM 106.3. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pone me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Aunque ustedes no lo crean, el amigo que acabo de nombrar conocía a Haidamaki, la banda ucraniana, cosa que la verdad me llama muchísimo la atención, pero bueno, viniendo de donde viene, seguramente el conocimiento es mucho más grande que el mío en temas musicales. Sobre eso no hay ningún tipo de dudas. Luciana Aguirre, que en un ratito va a estar conduciendo su propio programa en otra radio, el Sound System, muy pero muy buen programa. Y el otro que tenemos que saludar es a Lucas Bazuca, que entendió muy bien la idea de ser un programa popular y hablar de las elecciones en Eslovaquia, ¿sí? Es como algo que efectivamente funciona, y así que lo saludamos muchísimo. Lucas Mazuca, que conoce muy bien también esta radio y sabe muy bien cómo nos manejamos por estos lados. Me gustaría también dar esa primicia de... Ah, sí, que nos tiene ahí pendiente de hace 3 semanas, ¿no? Por lo ahí menos, esperando. Pero es un proyecto latente, esta suerte de alianza que estamos intentando buscar y conseguir con Pulso Noticias, que ya en breves les contaremos un poco más. Seguramente, por lo pronto, métanse www.ombelico.com.ar. Es la revista justamente de periodismo internacional en la cual estamos trabajando desde el año pasado. Ya vamos a tratar de expandir un poquito más nuestros horizontes, pero la última nota que apareció en Lombelico en el día de la fecha es una nota acerca de Siria y con un título realmente muy llamativo: El futuro de Siria. Lucio Garriga Olmo nos cuenta un poco más. Sí, hablamos del futuro de Siria porque, como anticipamos en el comienzo del programa, el califato del Estado Islámico fue derrotado el pasado 23 de marzo en la ciudad de Baghuz, en el este de Siria, cerca de la frontera iraquí, en manos de las fuerzas democráticas sirias. Esta alianza militar, fuertemente compuesta en su mayoría por fuerzas kurdas, guerrillas kurdas, entre ellas las fuerzas de protección popular, que entre sus agentes y entre sus políticas políticas que lleva adelante tienen como fundamento una política anticapitalista, feminista y ecologista, como ellos mismos dicen. Lo cierto es que el 23 de marzo las fuerzas democráticas sirias leyeron un comunicado donde dijeron: declaramos el fin del califato del ISIS en Siria e Irak. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto para el futuro de Siria, un país marcado por una guerra que comenzó en el 2011 y que hasta el momento ya dejó más de 200.000 muertos y millones de desplazados, una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años en todo el mundo? Lo que dijeron las fuerzas democráticas sirias en el comunicado que leyeron ese 23 de marzo es: derrotamos al califato, pero la guerra sigue. ¿Por qué? Una cosa es derrotar al ISIS a nivel califato, es decir, el califato es una porción de territorio que gobierna un grupo islámico donde se aplica la ley islámica. Uh-huh. Ese califato que fue declarado en junio del 2014 por el Estado Islámico comprendía territorio de Siria e Irak. Lo importante de esto es que hay un gobierno territorial, hay, claro, un poder territorial, administran territorio, llegaron a cobrar impuestos, llegaron a explotar petróleo, por ejemplo, llegaron a tener unas fuerzas de seguridad totalmente reaccionarias, por supuesto, como puede ser un grupo terrorista. Lo cierto es que en su momento de mayor esplendor, este califato llegó a ser más grande que Gran Bretaña y a gobernar sobre más de 10 millones de personas. Claro. Es una bestialidad, una, claro, cosa nunca vista en el mundo. ¿Por qué? Acá hay una diferencia entre el Estado Islámico y Al-Qaeda, por ejemplo. Al-Qaeda es un grupo terrorista, pero nunca declaró un califato. Claro. El Estado Islámico es un nunca grupo... Nunca tuvo poder territorial, justamente. Claro. Lo tuvo, lo tiene, más controla gran parte del territorio del sur de Yemen, Al-Qaeda. Pero nunca, no se declaró nunca califato. Nunca se declaró el califato de Al-Qaeda. Diferencia, sí, del Estado Islámico, que lo hizo en Mosul en el 2014. Uh-huh. Entonces, las fuerzas democráticas sirias lo que dijeron es: derrotamos al califato del ISIS, no al ISIS. La guerra sigue. ¿Por qué? Hay células dormidas, que es lo que denominan las fuerzas democráticas sirias. Las células dormidas son pequeños grupos del Estado Islámico que están a la espera de atacar en el momento preciso. Y acá hay que destacar algo. Estos ataques pueden ocurrir en Siria, Irak, España, Estados Unidos, Europa o cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico ha llegado a ser internacional y ha llegado a tener una propaganda en las redes sociales tan fuerte que llamó la atención de miles de personas en todo el mundo que se unieron a los preceptos que proponía justamente el Estado Islámico. Convengamos una cosa, digamos que acá donde estamos bastante a salvo, o sí, tenemos una cantidad de probabilidades mucho menor que mucho menor frente a otras latitudes. Pero ¿por qué estas células dormidas pueden atacar en todo el mundo? Porque cuando el Estado Islámico llegó a ser muy poderoso, llamó a todos los fieles sunitas que creían en su poder a viajar a Siria. Se calcula que más de 40.000 personas viajaron a Siria. Hoy no se sabe qué pasó con esas 40.000 personas. Estados Unidos asegura haber matado a 30.000. Ahora hay 10.000 personas aproximadamente que no se sabe dónde están, no se sabe en qué pudo haber ocurrido y no se sabe qué pueden llegar a hacer. Además, otro problema que surge a raíz de esto: ¿qué pasó con los militantes y los integrantes del Estado Islámico a lo largo de los años? ¿Están todos en Baghuz o puede haber militantes diseminados a través de las olas de refugiados o a través de un viaje de vuelta a su lugar de origen? Porque ¿qué ocurrió luego con el Estado Islámico? Cuando se dio cuenta que empezaba a perder territorio, cambió la retórica y en vez de llamar a viajar a Siria, lo que dijo fue quédense en su lugar y ataquen cuando puedan. Claro. Cuando ustedes lo decidan y cuando lo crean necesario. Eso sí, reclamando la autoridad del Estado Islámico. Entonces hay porciones del Estado Islámico que todavía están activas y además el Estado Islámico está presente, esto sí, de forma muy fuerte en algunas regiones, en Afganistán, donde tiene enfrentamientos con Al-Qaeda, en Somalia, en el Magreb africano y en el sur de Asia, en Tailandia, en Filipinas, en algunas regiones del sur de Asia, el Estado Islámico también es poderoso. Por lo tanto, es importante lo que dicen las fuerzas democráticas sirias. Derrotamos al califato, que es una forma de terrorismo. No derrotamos al ISIS, por lo tanto, la lucha debe continuar. ¿Cómo queda Siria, entonces, a todo esto? Muy fragmentada, por lo visto, y con muchas fuerzas exteriores presentes. Muchísimas fuerzas exteriores y fragmentadas. Hoy el gobierno de Damasco controla casi todo el país, menos dos regiones. Una es el norte de Siria, que está gobernado por el pueblo kurdo, que son en su mayoría componen estas fuerzas democráticas sirias, que declararon la autonomía de Damasco, por lo cual el pueblo kurdo del norte de Siria lo que dice es vamos a negociar con Damasco cómo contemplamos esto en la ley y en la futura constitución de Siria. Damasco dijo de ninguna manera por ahora. Y además Siria todavía no controla Idlib, la capital de Idlib, donde este territorio está en manos de Al-Qaeda, una ex rama de Al-Qaeda, un grupo que se llama por las iniciales conocido como HTS, no lo vamos a nombrar porque es muy difícil, pero Idlib todavía está controlado por una rama que le pertenecía a Al-Qaeda. Son dos regiones que todavía Siria no controla y no se sabe qué va a pasar con Siria porque no se sabe cómo va a negociar con los kurdos, no se sabe qué va a pasar con la filial de Al-Qaeda en Idlib y además no se sabe qué va a ocurrir en el futuro con las demandas sociales que generaron las revueltas que desencadenaron la guerra civil. Eso es lo más importante de Siria. Cómo recomponer un país que hoy está hecho añicos y que según la ONU reconstruirlo va a costar más de 250 billones de dólares. Estas elecciones municipales eran consideradas una prueba de fuego para el presidente Erdogan. Aunque no estaba en el tarjetón, los comicios sirvieron para medir la fuerza de su partido y el mandatario no dudó en declarar la victoria general. Sin embargo, reconoció varias derrotas importantes. Creo que la única razón por la que no pudimos obtener los resultados que esperábamos en algunas ciudades es que no pudimos expresarnos bien para nuestra nación y fallamos en ganar sus corazones. Su partido, el AKP, sufrió pérdidas clave. En Ankara, la capital, el ganador fue el socialdemócrata Mansur Yavaş, quien venció a un exministro de Medio Ambiente. Por su parte, en Estambul, tanto el candidato oficialista como el del Partido Socialdemócrata, CHP, declararon la victoria. Según los resultados, ganamos las elecciones en Estambul. Lo digo fuerte y claro, sé que ganamos, sin embargo no puedo anunciarlo por mi conciencia, mi sentido de la ética, mi estancia política y mi entendimiento del arte de gobernar. El partido del presidente ha ganado todas las elecciones desde que llegó al poder en 2002, pero los recientes problemas económicos del país han puesto a prueba la paciencia de los votantes. Turquía enfrenta una moneda devaluada, una inflación del 20%, el crecimiento del desempleo y un aumento en los precios de los alimentos. Escuchamos justamente a Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco. Entre otras voces, ¿no? Entre otras voces, también escuchamos a un político opositor justamente de Turquía, İmamoğlu, que, bueno, vamos a explicar un poco qué ocurre en Turquía. El domingo hubo elecciones municipales en Turquía y Recep Tayyip Erdogan, que llegó al poder nacional en el 2002, nunca había perdido una elección del 2002, son 17 años. Ganó referéndum, ganó presidenciales, ganó legislativas, ganó cualquier elección que se les pueda ocurrir, las ganó. Las municipales el domingo parece que las perdió. Ahora, ¿qué ocurre? El partido de Erdogan, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, conocido como sus iniciales AKP, salió primero a nivel nacional con el 44% de los votos. Y salió primero también a nivel nacional con el 51,5% de los votos en una alianza que tiene con un partido nacionalista turco que se conoce como el MHP. Erdogan sigue siendo la primera fuerza nacional en toda Turquía. Lo cierto es que perdió 6 de las 10 ciudades más importantes de todo el país. Entre ellas perdió Ankara, que es la capital, la perdió ante el Partido Republicano del Pueblo, el CHP, un partido socialdemócrata histórico de Turquía, que ganó con más del 50% de los votos ante el candidato del oficialismo turco. Y también perdió Estambul, que es el centro económico de Turquía, que controla el 20% de la población nacional y que es el centro, no político, pero sí, si Ankara es el centro político del país, Estambul es el centro económico claro. más importante de todo el país y la segunda ciudad más importante también de toda Turquía. ¿Qué ocurre en Estambul? Primero en principal, la gobierna el AKP hace 25 años, desde el 94, y es la ciudad donde el propio Erdogan fue alcalde antes de ser presidente. Es decir, es la cuna política de Recep Tayyip Erdogan. El que gobierna Estambul gobierna Turquía, dicen los turcos prácticamente desde hace 2000 años. Así es, el que gobierna Estambul gobierna Turquía y Estambul cayó en manos de la oposición. Claro. Del Partido Republicano de los Pueblos. Ganó Ekrem İmamoğlu, que lo escuchamos recién, el candidato del CHP. Pero, ¿qué ocurre? Hay una diferencia de 28.000 votos entre el candidato del CHP y el candidato del oficialismo turco. Rápidamente, lo que dijo el gobierno de Erdogan es: acá vamos a exigir el recuento de los votos. Comenzó hoy este recuento de los votos, apeló y llevó a la justicia el resultado electoral, por lo cual no se sabe quién va a ganar las elecciones. La oposición turca sospecha que puede haber una mano que quiere arrebatarle un triunfo que es histórico para Turquía y el gobierno de Erdogan. Yo leía que hace 4 años en Ankara pasó algo por el estilo, hubo un apagón y de repente cuando volvió la luz, Erdogan ganaba por 20.000 votos. Algo parecido había ocurrido. Recuerdo muy bien ese artículo y me dio mucha risa y recordaba justamente lo que está sucediendo. No, no hubo apagón este domingo, pero la diferencia es muy escasa, son apenas 28.000 votos. La justicia está interviniendo, es muy raro, va a ser muy raro que el oficialismo gane Estambul. Claro. La oposición está muy encaminada a quedarse con el centro económico del país en lo que va a ser y en lo que será una derrota muy importante para el gobierno nacional de Erdogan. Folclorismo turco suena en el ombelico del mundo. Lako Tayfa con Surmat. Thank you. ombelico.com.ar. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ombelico.com.ar. La revista del ombelico del mundo. Nos quedaron realmente miles y miles de cosas en el tintero. Vamos a ir rápidamente a comentarles por lo menos algunos títulos. Hay una nota también en ombelico.com.ar que escribió Juan Ignacio Arechaga, que es un análisis acerca de lo que ha sido el pasado 22 de marzo la reunión del PROSUR, este nuevo intento de generar por parte de la derecha latinoamericana algún tipo de regionalismo, algún tipo de entidad internacional sudamericana para tratar de coordinar algún tipo de política. Dije algún tipo un montón de veces porque no se entiende qué es lo que están tratando de hacer. Y ese sería un poco el mascarón de prueba, digamos, todas las cosas que acabas de comentar. Lo concreto que realizaron la primera cumbre del Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, como se denomina el PROSUR, firmaron lo que es la Declaración de Santiago, dándole origen a este nuevo organismo sudamericano, que básicamente lo que intenta hacer es reemplazar a la UNASUR, aquel organismo creado en 2008 al calor de las presidencias de Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner. La Cristina ya estaba en realidad presente, Néstor fue quien la fue tejiendo. Y básicamente lo que hacen es hacer un lineamiento directo con Estados Unidos, porque pensemos que este nuevo organismo, el PROSUR, nació al calor básicamente de un tema particular, que es el conflicto con Venezuela. Fue una propuesta, una iniciativa dada por el presidente colombiano Iván Duque por enero, que la deslizó. Luego hablaron, se juntaron con Sebastián Piñera, el presidente chileno. También estaba presente Mario Abdo Benítez en Cúcuta, lo que fue aquel festival de Venezuela Ada Live, cuando querían ingresar la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Desde allí ellos pronunciaron también acerca de esta nueva iniciativa y concretamente tres cosas. Por un lado, es un nuevo organismo que lo único que hace es reemplazar a la UNASUR, que no parecería que vaya a conducir hacia nuevos beneficios de los países sudamericanos, como podría ser un comercio regional, como puede ser fomentar la integración de estos países, o como puede ser, y lo más importante, como tenía la UNASUR, crear algún mecanismo de resolución de los conflictos sudamericanos. Sí. Que hubiese sido sumamente importante, sobre todo sobre la cuestión de Venezuela, donde distintos poderes extrarregionales se están sumando a dirimir qué sucede allí. Eso por un lado. Por otro lado, también mencionar que Argentina y Brasil, en esta nueva iniciativa, quedan un poco corridos de sus históricos papeles de liderazgo en la región por Colombia y Chile en ese sentido. Me parece como un dato. A ver, llamativo eso. Es llamativo. Desde el aspecto argentino me parece que hay un corrimiento tal vez estratégico, entre muchas comillas, en el sentido de que, bueno, dejemos a Iván Duque y a Sebastián Piñera que se manden ellos al frente con esto, nosotros vamos de atrás, nos alineamos también, pero no hacemos mayores pronunciamientos más fuertes. Y sin embargo, pensando que Mauricio Macri ostentó la presidencia pro tempore de UNASUR durante un año, en el cual no efectivizó ninguna reunión, no hizo absolutamente nada para que la UNASUR funcione. ¿No? Totalmente a propósito. Esperaron que cambiara la presidencia a Bolivia para anunciar que se iban. Claramente. Un papelón, pero sin embargo fue Iván Duque el primero que oficializó la idea de salirse de UNASUR. ¿Qué deparará esta PROSUR? Todavía no lo sabemos. Lo que pensamos y auspiciamos es que no va a ser más que esto, una reafirmación del alineamiento con Estados Unidos y una nueva plataforma, un grupo para presionar a Venezuela. Yo tengo un par de teorías con respecto a lo de PROSUR, que no me voy a poner ahora porque la verdad es que estamos muy faltos de tiempo, pero me parece que la clave va a ser el balance entre los intereses de Estados Unidos y los de China en la región, porque ahí hay un antecedente que es la Alianza del Pacífico y que se lanza directamente hacia los mercados del Pacífico. A tener una organización flexible, a donde se reúnen y pueden dar vuelta todo de un momento a otro simplemente reuniendo a los presidentes, es la mejor manera de no atarse de pie y de manos con nadie, y poder jugar entre China y Estados Unidos así libremente como se les plazca. Pero bueno, habría que profundizar muchísimo más, y es realmente algo que deberíamos hacer con más tiempo, que no se nos acabó, porque se viene Ciudad Resiliente aquí en Radionauta, así que vamos a tener que ir dejando, despejando el estudio. Antes de irnos, la rondita, si les parece, rapidita, de qué estar viendo durante esta semana. Yo voy a ser el primero, hay muchísimas cosas. Dos, voy a tirar. El 7 de abril, 25 años del inicio del genocidio de Ruanda, que va a ser un momento muy interesante para charlar, hablar, profundizar acerca de esto, ¿no? ¿A qué sirve el sistema internacional? Segunda cuestión, tenemos el lanzamiento de la coalición de extrema derecha, que va a ser Salvini el próximo 8 de abril, junto con la AfD de Alemania. Para las elecciones europeas. El 8 de abril va a ser un día que, como para ir, estar muy atentos a ver qué es lo que dice Salvini. Lucio. Bueno, a prestar la atención a lo que va a ser la última semana de la campaña electoral en Israel, teniendo en cuenta que se vota el próximo martes, y además, justamente en este marco, la visita de Netanyahu a partir de mañana a Rusia, justamente días antes de los comicios generales de Israel. Juan. Particularmente yo quiero comentar algo que vamos a seguir hablando seguramente en el próximo y en varios programas más, que es la cuestión Venezuela, en referencia a que, bueno, hoy Juan Guaidó le fueron retirados los fueros que tenía. Por lo tanto, mañana, entre mañana y pasado, se verán nuevas cuestiones en referencia a qué va a pasar con Juan Guaidó. Eso por la cuestión Venezuela y el Brexit también, obviamente, que lo venimos charlando hoy al principio y que va a seguir dando para acá, de hablar mucho de acá hasta el mes que viene, por lo menos. Francisco. Atentos a la política exterior argentina. No mencionamos que bueno, que la semana pasada tuvo lugar la visita del rey de España, de los reyes de España. Oh, sí. Y dejó tela para cortar. Sí, allí en la participación en el Congreso de la Lengua Española. Sí, es la primera vez que viene el rey de España. Recordemos que anteriormente había venido el ex rey, el padre del actual rey. En su momento que Juan fue Carlos. Claro, en el aniversario del Bicentenario, que fue, bueno, donde se Macri pronunció la frase, la famosa frase, en este caso, bueno, que vinieron aquí y relanzaron un poco el vínculo económico político, pero bueno, básicamente quería comentar esto, que bueno, por haber hablado sobre Malvinas no lo habíamos prestado atención, así que bueno, estaremos atentos a la política exterior argentina. No les digo que pongan especial atención a algo, porque sinceramente no es todo muy dinámico, todavía no hay ninguna reunión pactada, pero la semana que viene vendremos con más noticias, ¿no? Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 18 horas, de aquí hasta finales de este 2019. Esto ha sido todo por la primera edición del Ombelico del Mundo 2019. Muchísimas gracias una vez más a Camila por estar en los controles y en la operación técnica. La verdad, un primer día excepcional, bancándose nuestros problemas, cambios de último momento. Así es. Las señas y todo eso. La verdad, excepcional y muchísimas gracias. Hasta el miércoles que bien, entonces, chao. ¡A bailar!